je vais dire qu'il est tout plus pour m'aider. Io ho ancora la cerveza e ho pure la Maria. Buena mi compare, esta es la segunda parte. Escucha cómo empieza Te Desplante. Música y alcohol es lo que le da alegría a este nuevo vacilón, junto a mi compi Pandela y el Do, poniéndole bueno a este nuevo show. Y por supuesto colocándole mucho flow, flow, reuniéndolo a todos de nuevo como si fuera un gran club. ¿Qué pasa con Ronaldo, hermano? No le doy color a cualquier hermano que quiera compartir un poco de alcohol, mientras sea para un vacilón. Alegría lo que transmito cuando me pego el mejor alivio, o sea, cuando yo vomito. Día y noche no da lo mismo, mientras estemos reunidos todos nuestros amigos, olvidando las penas, sea donde sea, acá en San Juanco o allá en Peña, tomando donde sea, en cualquier casa o donde rolle la maleza, donde rolle la maleza, ya. Ya, ya, sí, ahí nomás, entero curadito, tiradito, solamente apañando este copetito, mi manito, enamoradito yo, pero no de ella, sino de la cola, mamá. Hay que puro tomar, no dejemos de brindar, esta noche de seguro que lo vamos a emborrachar. De todos los problemas nos tenemos que olvidar de una vez. Calmado, cabros, que sabes que me dio un poquitito de sed, Juan, permiso. Yeah, ahora sí, démosle, pero esta vez yo le canto a usted María. María, María, si me quieres todavía, yo con un copete la recuerdo noche y día. Pero andando sobre se me olvida que existía. Vamos por la chela fría, que esta noche es la mía. Yeah, sí, ahí nomás, es que sale, ahí nomás. Espere a dos días sábado, me levanto y me baño, reviento el chanchito y con él me ensaño. Revieso mis bolsillos, cuánto asciende mi fortuna, 12 luguitas y un cogollo, me siento en la luna. Espero la 11 y hago marcha para la fiesta, mi mochila cargada con pisco y cerveza. Socio hermano, ¿cómo estamos? Prepárenme un roncito y Coca-Cola, si es que se da la mano. No me mire a los ojos tan rojitos, te digo de antemano. Diviso a los cabros, caminen hacia el patio, no miren extrañados, sírvanse un vasito y de vivir con un caño los remato. Qué felicidad, hicimos trato, curaito freestyleando, es una fiesta con impacto y garito se fue el rato. Suelta un rock con Coca-Cola helada, otro fin de semana en la rama con mis panas. Llevo tiempo de empana, donde tío Pepe y donde te entera ya no hay nada. Terminamos donde la usa, comprando marihuana, son las 3 de la mañana y no hay nada. Puf, que rebote, tremendo bote. Ah, no importa, cabrón, vamos pa' mi casa, tengo jote. Vamos y tomemos hasta que explote el hígado. Por algo somos los suicidas de la IE2. Mira, loco, jefe, esa guacha se nos suicidó. ¿Qué hay que hacerle? Hay que hacerle sexo, wow. Por favor, déjate de hablar, wea, y pásame otro ron. ¡Salud! ¡Yeah! ¡Ay, mi María! Estaban en la plaza, qué felicidad. Buena, oh, oh, oh, un saludo y un abrazo para empezar. Ya toca, hagamos la moneda para vacilar y tomar, para inyectarnos y a la fiesta borrachos llevar. Llegamos, esta aburrida, vamos todos juntos a buscar a la María, que se emborracha y te pasa hasta la guía. Pasaron 2 horas, estamos en el mambo, tomando y fumando, mientras los cochayos en el tarro vomitando. Todos mis hermanos y los cabros de rap freestyleando, los cabros del impacto, justo al garito con los cabros están brindando. Chavos brindando, yeah, yeah, 6 de la mañana, estamos brindando. Estoy con la resaca, me duele la cabeza. Más pelada la María, sí. ¡Salud!